una conmozioa, korreskalez, prekaritatea elkartako eta Movistar entzat lan egiten duten zentiko eraldarrikapenekiko elkartasuna dirazteko korrikari buruzkoa. Ez dakiten nahi, korrezkari den bat badagoen mozioa aurkeztu duena, o, eta hitz egin nahi duzu. ¿Cuáles son vuestros nombres y a mí? No, pero... cuando hable cada uno, me diga su nombre y apellido y que... Bueno, yo soy Andrés Pujano, con DNI 34098-608-G. DNI no hace falta, Venimos a presentar los meses de Corescales, que no se sabe lo que es. Corescales es una corrida contra la precariedad que parte desde Bilbao y termina en Barcelona. El siguiente Corescales lo que viene a recoger es un poquito el despertar de las conciencias de toda la sociedad, que es un bonito parte a partir de la marea azul, ya que nosotros hemos estado durante 85 días de huelga y nos hemos dado cuenta de que el apoyo social pues es indispensable para cualquier lista contra cualquier grande o pequeña empresa. Desde aquí lo que pedimos es el apoyo de las bases, de los partidos, sindicatos, etcétera, y es un poquito eso, apoyo de las bases sociales y apoyo económico, es lo que hace falta. Nos hace falta dinero para poder continuar con diferentes luchas de diferentes sectores, ya que somos familias humildes, que en muchos casos a duras penas no llega el sueldo para poder sustentarnos, como para poder enfrentarte a una huelga contra una empresa y poder aguantar ese envite. Es un poquito lo que nosotros buscamos. El Corescales se empezaría el día 18 de febrero, partiría de Bilbo y recorrería muchísimos pueblos desde Bilbo hasta Cataluña. En Cataluña, en Cataluña acabaría más o menos el día que se hace el Mobile World Congress, que es un poquito, por decirlo de alguna manera, es una imagen de capitalismo, de, pues al final es todo el mundo se centra en Barcelona con el tema de los móviles, tablets y las cosas. Y eso es un poquito de Corescales. Por parte del DNV, en principio nos adherimos totalmente a las reivindicaciones del colectivo. Somos conocedores de las reivindicaciones sociales, económicas y laborales que están planteando y únicamente decirles que les animamos y que les apoyamos. Evidentemente, eta ezin du beste modua izan, apoyaremos la moción. Y quisiéramos que este ayuntamiento unánimemente se comprometiera con cada uno de los cuatro puntos que se reflejan. De dicha vez, prekaritate laborala ez du soilik ongizateko langileen eragina. Enpresa pribatu gehienetan, krisiari aitzakitzat hartuta, lana geroz eta baldintza okerragoetan eskaintzen da. La actual situación no es fruto de la casualidad, sino de las políticas basadas en recortes y pérdida de derechos laborales. Las mismas políticas que desde la CECA llaman a seguir aplicando a futuro. Si ese fuera el camino en el Estado español, se llegará a los 18 millones de personas en situación de pobreza en el 2022. Nos situaríamos en un 40% de pobreza en 10 años. Es decir, 2 de cada 5 personas que vivimos en el Estado español serían o seremos pobres. Y el 20% de personas más ricas en España ingresarían 15 veces más que el 20% de personas más pobres. Y en Euskadi pues tampoco estamos mucho mejor a nivel laboral. Así nos encontramos entre las zonas del Estado con menor presencia de menores de 25 años entre las personas con trabajo. Solo representan un 3,37%. Y este recién acabado año 2015, el de la recuperación para algunos, se ha dado un aumento notable de la temporalidad, situándose en un 24,3%. y si la precariedad laboral se está acentuando y generalizando cada vez más, es aún mucho más preocupante en el caso de las mujeres. Desde el intento del gobierno de maquillar la realidad sin pintarla de color de rosa, los datos de desempleo y afiliación a la seguridad social de enero revelan el preocupante aumento del desempleo femenino, que dobla al de los hombres. Y por si esto fuera poco, del total de contratos firmados en 2014 a jornada parcial, un 67,3% se realizaron a mujeres. Además de que un gran número de mujeres trabaja sin contrato, su gran mayoría como empleadas del hogar. Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres cobran un 17% menos que los hombres. Los trabajos que desempeñan en la actualidad están marcados por la precariedad, la temporalidad y la desigualdad. En definitiva, el trabajo femenino es de peor calidad, mucho más temporal, a tiempo parcial mayormente y en cargos de menor responsabilidad. La mujer sigue ocupando en el mercado laboral un papel subsidiario supeditado al del hombre. Bada guztia horatzeko garaia. Lan egin dezagun denok, prekarietate laboralaren aurka eta berdintasunaren alde. Vamos, los socialistas también. Nuestro grupo se solidariza con los trabajadores y apoya totalmente la moción. Vamos, H. Bildu. Bueno, esateko, bainola ez, guk ere babesa emango diogu aurkeztu duzuen mozioari. Bera bat ados gaude edukinarekin, sinatu genuen gainean. Eta esan, bueno, era bat ados eta korreskalez prekarietatearen aurkako korrika burutzearekin. Esan gure boska, aldeko izango dela, ba, hemen pasutzen da guztia, onargarria iritzen zaigunako. Entendemos totalmente, bueno, que podemos asumir plenamente todo lo que se ha recogido en la moción. Alde zaurretik esan nahiko nuke hemen udalean klausula sozialak adibidez dia horrekin lanean ari gehala eta txertatuta pues, juten direla ba, guk bueno, hemen dudutzen diran hainbat kontratuekin. Me gustaría también aprovechar esta ocasión y más y me, teniendo en cuenta que incluso se han acercado miembros de Correscales pues para solidarizarnos con vosotros y para solidarizarnos con todas las luchas y reivindicaciones laborales, tanto por supuesto las vuestras y todas aquellas que se han llevado desde que comenzó la crisis. Me gustaría centrarme o decir que, bueno, sobre todo solidarizamos con todas aquellas luchas que se han llevado a cabo, porque, bueno, pues sobre todo se han llevado a partir de esa fecha, las llevadas a cabo a partir de lo que en los medios de comunicación se ha venido a llamar el mayo negro del PSOE, del PSOE. A partir, sobre todo, del 2010, en fecha en la que, bueno, se aprobó la ley bastante conocida, la ley 35 del 2010, del 17 de septiembre, decir además con el voto favorable del PSOE y la necesaria abstención del PNV, y decir que a partir de esa fecha, desgraciada, bueno, pues tristemente se vino a denominar aquel periodo de Norte de Mayo como el Mayo Negro del PSOE. Fue a partir de aquella fecha cuando se comenzaron a aplicar todos aquellos recortes, derechos laborales, derechos sociales. Decir al hilo de esto que me alegro muchísimo de que el PNV se haya adherido, que haya dicho que apoya plenamente la moción. Lo mismo me alegro también de que los componentes del PSE también se hayan solidarizado y apoyó esta moción. Pero a la vez me choca, la verdad es que me alegro, pero me choca porque, bueno, pues entiendo que han sido responsables de esta precariedad que ahora se está denunciando, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues de esta situación en la que nosotros ahora mismo nos encontramos. Me gustaría señalar, además de esta reforma que se llevó a cabo en el 2010, pues también la llevada a cabo por el Partido Popular en el 2012. Que bueno, en este caso sí que se aprobó con la mayoría absoluta. Y respecto a la que, bueno, bien es cierto que en estos momentos algunos dicen que dará marcha atrás si se llegan a si llegan a gobernar. Decir bueno que bueno de lo que nos alegraríamos, si ciertamente llegan a gobernar, pues echen marcha atrás respecto a la a todas aquella modificación, aquellos recortes que se llevó a cabo el PP, pero nos gustaría también que echaran un poco, que hicieran un poquito más de memoria y recordaron que también aprobaron otra ley en 2010, cuando estaba reclamando Zapatero, y que se fijen también en todos aquellos recortes y aquella conculcación de derechos laborales y sociales que entonces se llevaron a cabo y que creo, entendemos que también tendrán que dar marcha atrás a todo aquello. Decir, por lo tanto, bueno, que nuestra posición es de mostrar nuestro sí solidario, un sí además internacionalista con la lucha, con todas las luchas que se están llevando a lo largo de todo el Estado español, a consecuencia de todos estos recortes de derechos, insisto, laborales sociales. Decir que bueno, a diferencia de aquellos que cuando gobiernan hacen una cosa y cuando están en la oposición hacen otra, nosotros desde luego no somos de esos, hacemos lo que decimos y creo que está sobradamente demostrado. Se ha demostrado cuando, pues en lo que ha hecho Bildu cuando ha gobernado la Diputación de Guipúzcoa, en cuanto a la protección de todos estos derechos, defensa de todos estos derechos sociales y laborales, y creo que lo venimos demostrando también desde la anterior legislatura, en la que desde luego hemos puesto especial hincapié en defender toda esta serie de derechos. Para terminar, bueno, deciros a los miembros que estéis aquí de Comescales que las reivindicaciones que habéis llevado a cabo y que seguís llevando a cabo por una vida digna y libre de precariedad laboral es un ejemplo para todos nosotros, y mandaros desde aquí, a los que estáis cerca, un abrazo y mucho ánimo para que sigáis adelante con esto. Bueno. Bueno, Reuters, el Reuters Oteco. Bueno, vamos a estar con Hugo Aldua. Si nadie más tiene nada que decir, Otsailak hiruak, dakago kantolatu gara duta, batzari iriki bat, eta Madalen etxean, Madalen etxean izan ziren, eta, pues bueno, denoi konbidateko parte hartzea, eta denon hartzea, denoz eta zabala horroak eta egiteko. Hoi bakari. Oso, eskerrik asko. Bueno, ba, mozketara aterako dugu orduan, proposamena. Proposamenaren aldeko bozkak, hau batez onartu da proposamena.